Ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Un abrazo grande para Pablo Olano, que corrige. Coronel Suárez es el amigo Delgado, ¿no? Ahí me equivoqué yo, no es Carlos Casares. Coronel Suárez, bien querido en su pueblo, como decía Robelli. También nos dice Pablo Olano, es bueno que el Estado entre a tallar en el mercado alimenticio. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre estatizar o intervenir? Bueno, hay una diferencia, porque en realidad el concepto no es que sea completamente estatal, sino que vaya en lo que es capital mixto, bien, capital privado y capital del Estado. Atenti, que es el esquema chino, el esquema ruso, el esquema cubano, se va a ese concepto, que es el concepto de la tercera posición, que es también con las cooperativas. De hecho, hay un gran trabajo de argentinos yendo a Cuba a formar en cooperativismo, que bueno, obviamente los cubanos tienen una muy buena relación con el movimiento obrero argentino. Así que valga el comentario y poder proyectar hacia adelante debates, porque estamos en una economía en crisis, no solamente en la Argentina. Saludamos ahora, siendo las 9:30, a una querida compañera, Amanda Alma. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Bien. Qué ganas de hablar con vos, qué gusto. Bueno, aparte viste que es un lindo día, ¿no? Con la noticia ayer de Vicentín. ¿Qué pensás? Bueno, mira, la verdad es que hubo mucha repercusión. Lo que ayer nos enteramos a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, cuando era la conferencia de prensa del presidente. Recordemos que Vicentín, quien viene trabajando muy fuerte sobre esta denuncia en particular, es Claudio Lozano, alguien que sí no se puede caracterizar como kirchnerista, o sea, muy crítico durante el gobierno de Cristina, muy crítico, quiero decir. Uh-huh. En el Congreso nunca votó casi nada con el oficialismo, salvo el día de género, matrimonio igualitario, pero sobre todo las leyes políticas fueron muy difíciles en ese sentido, el acompañamiento por su mirada. Entonces, desde que asumí como uno de los directores del Banco Nación, viene investigando esta cuestión en particular, que tiene que ver con fraude del Estado, ¿no? Una empresa de alimentos que tiene filiales en distintos lugares, que tiene más de 20 filiales, y que en definitiva venía fraudando a través de el Banco Nación al Estado con crédito sobre una empresa quebrada, que es lo que había hecho Macri, en definitiva. Esa investigación es lo que lleva en un trabajo muy largo y muy, podemos decir, puntilloso, ¿no? Porque creo que tampoco se le puede negar a Claudio Lozano es su conocimiento sobre la economía argentina y su trabajo militante como diputado y como economista de la CTA para aportar un modelo económico principalmente que pueda contener y controlar a las empresas como Vicentín, que hay muchas en Argentina, porque uh-huh. utilizan al Estado como una herramienta de defraudación permanente, ¿no? Para su autoconstitución. Se dan créditos a sí mismos, licúan las deudas que tienen a través sí. de maniobras fraudulentas, y ahí el Estado estuvo presente con claramente justamente el gobierno de Mauricio Macri. Así que ha habido en el Congreso una, sobre todo en el oficialismo, una celebración de esta cuestión, de este anuncio, que tiene dos dimensiones. Por un lado, la intervención por 60 días para hacer esto que vos bien decías, un régimen de inversiones que sea mixto, que Argentina lo tiene editado por un proyecto de ley que hace muchos años se aprobó durante el macrismo, que se llama inversión pública privada, que va a permitir justamente desarrollar este tipo de cosas. Ahora bien, con la expropiación, la posición pues ha visto en el cielo, obviamente, porque le dio un poco de tela para cortar, porque bueno, viene muy muy devaluado también el cambio, y cualquier decisión del gobierno hoy lo centra en tener que marcar su posición, ¿no? Y esta es una posición político-económica fundamental que tiene que ver con cómo se distribuyen, por un lado, y se producen los alimentos, algo fundamental en este proceso tan crítico de la economía, pero por otro lado también cómo se relacionan las empresas privadas con la banca nacional, ¿no? Me parece que ahí también hay una clave importante, porque es parte de lo que le falta, bueno, esta decisión presidencial de avanzar, sobre todo ante una empresa fraudulenta, regularizar uno de los niveles de la economía que tiene que ver sobre todo con la producción alimentaria. Bien, vamos a esperar. Mucha tela que cortar. Claro, vamos a esperar también el debate en el Congreso. Ahora, Aman, para lo que es el corto plazo, este jueves estoy viendo que dentro de lo que es la agenda parlamentaria está sancionar la ley de alquileres, que la semana pasada no se pudo, sí, porque se mezcló con otra agenda, con otro debate. Sí, fue una maniobra de la oposición que decidió no acompañar una ley que hace más de 5 años se viene trabajando en el Congreso, que fue importante sobre todo para 9 millones de personas que tienen que alquilar porque no pueden tener otra forma de vivir, y que realmente lo que pasó en Argentina desde la década de los 70 en adelante es que se ha degradado mucho el acceso a la vivienda, ¿no? Con la especulación financiera, muchas de estas empresas fraudulentas que se enriquecieron en la dictadura militar apostaron fuertemente en los 70 también a la construcción de inmuebles y el mercado inmobiliario, y por eso tenemos hoy el sistema tan restrictivo. La oposición decidió mezclar las cosas, hacer fuerza, hacer uso de sus miembros, contaron 29 miembros en el Cámara de Senadores para impedir que se tratara la semana pasada este proyecto que tiene tanta necesidad, porque entra en vigencia inmediatamente para mucha gente que tiene que renovar sus contratos, por especulación política. Decidieron hacer un show, digamos, y hacer fuerza para medir sobre todo algo que el gobierno tiene por delante, que lo ve cada vez más dificultoso, que es la designación del procurador general de la Nación. Esto quiere decir el jefe de los fiscales. Necesita una mayoría especial, necesita de la oposición para poder aprobar su pliego. Y la semana pasada, la oposición, con la excusa de que no querían tratar un par de proyectos, un par de decretos de DNUs que el oficialismo sometía a debate ese día, decidieron no acompañar una de las leyes más necesarias y fundamentales, sobre todo, y más consensuadas, ¿no? Porque en el 2015 se discutió la ley de alquileres y se va a terminar votando en el 2020. Entonces, hay mucho trabajo. Claro. Hubo una ley mejor, pero bueno, el macrismo, los 4 años lo frenaron. Así que fue más una estrategia política para mostrar fuerza que una posición contraria a la ley de alquileres, que va a salir con unanimidad. Pero sí, sin duda, vuelven nuevamente los sectores conservadores o la mala derecha rancia de la política a cargarse a los sectores populares, ¿no? Que son quienes más necesitan de las leyes, de este tipo de leyes que garantizan mejores condiciones de alquiler. Con respecto a Daniel Rafecas, bueno, un personaje que ha estado también investigando al kirchnerismo, es decir, que no se lo puede caratular de kirchnerista, y que aparece ahora como la propuesta del jefe de los procuradores, ¿no? El jefe de los fiscales, ¿no? Donde estuvo Gilles Carbó, donde después el macrismo intervino, la echó a Gilles Carbó, que en realidad no lo podía hacer, pero lo hizo. Gilles Carbó renunció, ahí también hubo discusiones de por qué había renunciado. Bueno, hubo aprietes concretos y lograron. La forzaron. ¿Cómo? La forzaron a renunciar. Bueno, y ahora se viene, porque ya el macrismo pasado pisado, ojalá se investigue, ¿no? Todo el espionaje que también está por delante para seguir investigando. Ahora, el tema de Rafecas, ¿cómo viene en el Congreso y qué representa su figura, Aman? Bueno, primero me parece que representa a alguien que continuaría en la política de investigación criminal que instaló Alejandra Gilles Carbó, porque Rafecas es un juez que tiene mucho reconocimiento por su trabajo en los juicios de derechos humanos, ¿no? Contra el genocidio, es un investigador del Holocausto y un investigador de cómo poder perseguir los crímenes aberrantes y de Estado. Así que tiene una perspectiva perspectiva de la persecución criminal y tener una perspectiva sobre todo de derechos humanos, esto quiere decir de el debido proceso también, ¿no? No es un juez que haya sido cuestionado por avalar discursos de odio, por avalar actitudes abusivas de las fuerzas de seguridad. Así que es un personaje que, si bien viene esto de la Universidad Pública, viene de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Rosario, tiene un desarrollo profesional en términos de investigación criminal en la cuestión del delito complejo, y viene a aportar también una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Y mucho más amplia desde la mirada de que hay un proceso que tiene que ser rápido, moderno y sobre todo respetuoso de la vida y de la integridad de las personas que son investigadas, porque eso no es menor. Hoy hay mucho abuso policial, lo sabemos, no solamente en la construcción de causas falsas, sino en la forma en que se toman las pruebas, ¿no? Hay mucho abuso policial para las confesiones. Entonces, eso es algo muy importante, porque lo que hace el jefe fiscal es no solamente delinear sobre qué tipo de política criminal se va a estar trabajando, sino principalmente cuáles son las formas de desarrollar las investigaciones. Sobre todo en un proceso donde se va a implementar finalmente, después de 6 años, el Código Penal acusatorio para los delitos federales. Hoy sigue siendo inquisitivo, sigue siendo el juez que investiga, el fiscal solo aporta, digamos, la mano de obra. Claro, lo que había impulsado el kirchnerismo, que lo trabó el macrismo, que es darle más poder a los fiscales que investiguen y no el esquema inquisitorio. Separar un poco, ¿no? Que no sea el juez el que investiga y además sentencia, sino que el juez sea nada más el que analiza las pruebas que le traen la defensa y la acusación. Claro. Hoy todo eso está mezclado a nivel federal nada más, recordemos, porque la justicia se imparte de manera local, cada provincia tiene su propio código penal para los delitos comunes que no son federales, digo, que no son ni narcotráfico, ni trata, ni problemas entre provincias, ni problemas tampoco de delitos cometidos en el extranjero. Esos son delitos federales que los investiga, en todo caso, la Procuración General, la Procuración Nacional. Y recordemos, Amán Rafecas, que desestimó la denuncia de Nisman, y ahí es cuando, ¿no? Todo lo que, bueno, hoy es la oposición y fue el oficialismo, se lo montaron, ¿no? Diciendo, bueno. Por eso yo creo que en un punto está difícil para el presidente llegar a tener este acompañamiento para la designación de Rafecas. Rafecas necesita la designación solo de la Cámara de Senadores, son 2 tercios de los presentes, es una mayoría especial, pero no es tan difícil porque no establece que tienen que ser 2 tercios de los 72 diputados que hay, que están votados, sino que establece que son 2 tercios de los senadores que estén en ese momento presentes en el debate. Ah, mira vos. Es decir, que se puede negociar para que no estén todos presentes. No siempre están los 72 senadores, es muy poco común, salvo en la discusión del aborto o la discusión de la deuda externa, en general no van al momento de votar todos los senadores. Muchos están en el debate, pero muchos no están. Y esto quiere decir que le facilita en todo caso la construcción de mayorías al Ejecutivo para conseguir... Qué dato interesante, ¿no? No van a laburar los senadores, digámoslo. No, son estrategias políticas, diría yo. El Congreso, cuando se constituyó, se armó el reglamento es muy difícil también de modificar, tanto el Senado como el diputado, porque es una estrategia de los primeros constituyentes para que ninguna fuerza política, digamos, quede mal representada en un punto, ¿no? Muy a grandes rasgos. Por eso tiene esas mayorías especiales. Y son estrategias también de negociación. Por eso hay discusiones entre provincias por una represa que quiere construir Mendoza y que hoy está frenada. Eso afecta a otras 4 provincias, entonces ahí hay puntos de negociación con el gobierno de Mendoza, que es opositor, para decirle, bueno, te destrago la obra, a ver lo que nosotros tenemos, gobernadores, para que seguimos adelante con la obra, y vos votame o no, ¿verdad? Te diré que hay que votar a Rafecas. Esas son las estrategias de negociación. O sea que el acuerdo con Mendoza sería ese, te destrabamos la represa y votás a Rafecas. Es una posibilidad que además aparece en un contexto cuando la obra está siendo financiada, pero hubo en estos días algunos tipos de rocheos entre el gobierno nacional y las provincias de La Pampa, de Mendoza, con respecto a esto. Por eso entendemos, intuimos que tiene que ver con esta negociación. Bien. Sin duda lo de Vicentín va a ser una herramienta de negociación para muchos otros proyectos de ley que tiene pensado el Ejecutivo Nacional, la reforma judicial, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, el aporte que también impulsa el kirchnerismo. Llega eso, Amán. El impuesto a la riqueza, el aporte extraordinario, porque no es un impuesto, ¿llega o no llega? ¿Cuándo va a estar debatiendo eso? Mira, yo creo que esta situación de Vicentín lo que arma es un escenario para dejar de lado la discusión respecto estrictamente al COVID-19, qué es lo que está pasando y todas esas leyes que se están aprobando para facilitar el accionar del servicio sanitario, donde están todos de acuerdo y nadie va a querer ponerse en contra, sí, a pasar hacia una situación de confrontación entre modelos políticos. Hoy se ve eso. Desde la sesión del jueves pasado en el Senado se empieza a vislumbrar que ya la paz de los primeros 90 días de la cuarentena llegó a su fin en el Congreso y que ahora todos empiezan a debatir modelos de país. Muy bueno, ¿eh? Aman, te mandamos un gran abrazo y sigamos en contacto. Un beso grande y espero su llamado para cuando lo necesiten. Una gracias. Vez. Amanda Alma, periodista parlamentaria, fundadora aquí en Radiográfica. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana.